privilegiados desde la sociedad. La revolución rusa pensamos que la industria se pone en servicio de la mayoría, digamos, de la sociedad, ¿no? Evidentemente, todas las experiencias tienen sus contradicciones y sus limitaciones y sus errores, pero creemos que fue uno de los primeros intentos donde tanto la producción, la planificación de la producción, la puesta en marcha de un aparato cultural que sea antagonista al capitalismo a la hora de representar lo que es el imaginario del futuro de la clase trabajadora, etc., generó un paradigma diferente, alternativo a lo que venía siendo hasta ahora el estándar, digamos, ¿no? La Revolución Española, otro tanto, o sea, las colectivizaciones, el hecho de tomar en manos propias de los sindicatos y los trabajadores la gestión de los transportes, las fábricas, ¿no? Había una cuestión que tenía que ver con utilizar, digamos, el saber técnico que las propias trabajadoras que estaban en las fábricas y en los lugares de trabajo se empoderaran para poder gestionar cuestiones técnicas, ¿no? Y evitar la separación entre, digamos, cuello blanco y cuello azul, que se llamaba, ¿no? Entonces creemos que fue otro intento de poder recuperar empoderamiento tecnológico para los trabajadores y las trabajadoras. El levantamiento zapatista nos parece interesante también porque creemos que fue uno de los primeros movimientos que vio como indispensable el hecho de utilizar las tecnologías de comunicación principalmente para expandir el mensaje, ¿no? Es decir, para poder estar conectado con otras luchas, para poder unir redes y para poder transmitir mensajes, ¿no? Hablar en el libro de soberanía tecnológica que hice la presentación, hay un artículo que habla sobre las redes de telefonía celular que se crearon en Oaxaca, ¿no? De manera autogestionada. Un poco la idea, claro, la idea de traer el zapatismo aquí es un poco eso, ¿no? Ver cómo el tema de la comunicación y el tema de la transmisión de información de manera horizontal y desde abajo es muy importante hoy en día, entonces rescatamos esa experiencia, ¿no? Y por otro lado, el movimiento de fábricas recuperadas, que se dio principalmente en Argentina, pero que se ha expandido a otros lados también, como una forma otra vez de reapropiarse de los recursos, ¿no? De técnicos e industriales, que en un momento donde para el capitalismo no le sale rentable, los abandona y luego cuando pasa la crisis los quiere recuperar, ¿no? Entonces, la organización de trabajadoras y trabajadores para hacerse cargo de sus propias fábricas nos parece algo súper interesante también para remarcar. Esto para posicionarnos de dónde estamos parados, ¿no? Luego también a nivel cultural vemos que en los 70 el movimiento Do It Yourself, de la mano del punk y del situacionismo, ¿no? Estimuló mucho el tema de la autopublicación y la autoedición de ya sea de bienes culturales con música, fanzines, filmes, etc., ¿no? Nos parecía una de las mochilas interesantes para tenerlas en cuenta. Luego el movimiento del software libre, del hardware libre, y la producción de licencias abiertas dan la batalla a nivel cultural, ¿no? Es decir, y a nivel tecnológico también, pero en la parte inmaterial, ¿no? Es un poco lo que abrió juego y abrió cancha también para pensar que el desarrollo de tecnología puede ser colaborativa, digamos, ¿no? Y puede ser colectiva y no solamente individual. Maxi Gas, no sé si quieres hablar un poco de software libre, licencias. Sí. Yo te puedo traducir en castellano, si lo voy a hacer en inglés. Vale. The beginning, like the last big inspiration against intellectual property and holding technologies is secret capital to make profit from was the free software library, and this was born in a particular moment when the programmers were in the universities, and then they were sharing software code. But after some time, the same programmers started to work for companies, and the companies made them sign a non-disclosure agreement. And this meant that they could not share the code with each other and could not discuss it. ¿Hay necesidad de traducción? No. So the first impulse of free software was to preserve what the practices that were before, So in fact, it was a kind of conservative movement because in the 1960s, nobody thought about software as a product, as a good that can be bought and sold in the market that has a price. But software was something that belonged to the computers and the programmers, and nobody had this idea to pay for it or to keep it a secret. And then with Microsoft and Apple and these new companies, this situation changed, and free software was a way to preserve this status of the software as something that is free and produced in a communal way. Then we will not go very much into licenses, but the different free software open source licenses were invented to prevent this privatization of the and productization of the software. There are many different free and open source licenses, but I would say that there is three points that set them apart from each other. One is that there are wired licenses, which require that if you use this technology and you modify it, you have to license it under the same license. And in this case, what is preserved is the freedom of the software itself, so nobody can close this software. But then there is also non-viral licenses, which give more freedom to the users, for example, the freedom to close this software, to develop, to make it an intellectual property. And so, as we know, Linux operating systems have a viral license, but there are also similar systems called the BSD, which became the basis for Mac OS X operating system of the Apple computers, and Apple decided to use this BSD operating system as the starting point for their proprietary software. Just because it had a non-viral license, so they had the right to move to it. And between these are the two major approaches to preserving intellectuals for working in the software world. But then there is also licenses that try to describe what kind of purpose users can find this software for. So, there's also non-military licenses and that are not really enforceable legally because it is very hard to enforce things on the legal things on the military. But there is also the peer production license, which is which says that this software or this content can be used freely only by workers owned cooperatives. So this is kind of recent development, because today software does not have this capacity to create social conflicts and to disrupt the capitalist system. It is in fact part of the business model of capitalist companies. So I would say that in the beginning of free software, it was a way to preserve the community and the sharing of the software code, but today a lot of free software people work for developing and maintaining free software that these companies used to make a profit from. So today, free software is also a way for companies to get free labor and to make value from the work of people that they don't even pay, that they don't have any relationship with. We extract value. So the capitalist companies found business models to extract value from the the software community in this way. So this licenses that try to restrict what kind of people can use for what purpose the products. Maybe they seem not to have to provide so much freedom, but they are a new approach to prevent this extraction of value and to preserve a sharing approach to producing together this kind of thing. Sí, un poco lo que vemos es que el movimiento de software libre o el movimiento de desarrolladores, si se piensa aislado de toda la sociedad, pueden pasar estas cosas, ¿no? Se siente, bueno, aislado y el capitalismo puede entrar y reutilizar cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de la vinculación de diferentes sectores sociales a la hora de generar empoderamiento, ¿no? La parte técnica no puede estar aislada de la parte política y por eso hemos puesto al movimiento hacktivista y a los espacios de hackers como lugares donde la tecnología y los movimientos sociales se unen, ¿sí? Movimientos activistas como una forma de sacar, digamos, el saber técnico solamente de los lugares, digamos, de los guetos y poder conectarlo con, por ejemplo, el Foro Social Mundial o las plataformas de Leaks o diferentes herramientas que nos permiten, bueno, luchar contra el capitalismo en un momento donde la sofisticación técnica es bastante avanzada, compleja. El movimiento del hardware libre un poco también lo que hace es tratar de emular, ¿no?, la filosofía del software libre, abrir un poco la complejidad de fabricar cosas, más que nada orientado a electrónica, ¿no?, que pueda hacer proceso de datos, donde Arduino es uno de los, por ejemplo, casos de éxito actuales, ¿no? Pero que hay algunos pioneros que, como en décadas anteriores, tuvieron muchas dificultades para acceder a tecnología, han decidido tomar en sus manos, ¿no?, la generación de ciertos aparatos, ¿no? Y está el caso de Boy Antoni, como se explicaba en la presentación del libro de soberanía tecnológica, que fue un yugoslavo que, ante la imposibilidad de conseguir material electrónico, cuando le regalaron un procesador, que no sabía que servía para hacer procesos de datos, empezó a estudiar y se generó su propio ordenador, ¿no? Y generó la Galaxia, que es un ordenador personal en los años 70, cuando eso era bastante desconocido en Yugoslavia, aislado del mundo. Entonces se puede pensar como una forma, bueno, lo que se explicaba antes era como estas personas eran como pequeñas setas, ¿no?, aisladas, pero que hoy estamos en un estadio donde la comunicación entre diferentes proyectos es mucho más fluida, ¿no? Pero no queremos olvidar este tipo de pioneros porque son parte de este movimiento de retornar al común, digamos, a los saberes técnicos, ¿no? Entonces, intentando teorizar, intentando conceptualizar un poco estas experiencias, nos encontramos con dos conceptos que nos parecen interesantes, que son las tecnologías apropiadas y reapropiadas, y el slow design. Las tecnologías apropiadas y reapropiadas se hacen referencia a las tecnologías que, por un lado, son adecuadas para un contexto en concreto, pero al mismo tiempo copiadas, ¿sí?, sustraídas de ciertos lugares y multiplicadas, digamos, ¿no?, es decir, compartidas con otras personas. Realmente el movimiento de tecnologías apropiadas o toda la teorización de tecnologías apropiadas y reapropiadas se basa en experiencias de Latinoamérica, ¿sí?, donde, o de África, o lugares donde cuando no hay un corpus teórico o cuando no hay un saber de ingeniería disponible para todo el mundo, pues las comunidades que tienen necesidades técnicas toman en sus manos, ¿no?, o apropian la tecnología que ya está hecha y le dan otros usos o la modifican para las necesidades que tienen en ese contexto concreto, ¿no? No sé, podemos hablar de las técnicas de Adobe, Super Adobe en construcción, el tema de estufas justas, cocinas justas, que son cocinas un poco más eficientes que solamente hacer fuegos, sistemas de iluminación off the grid, ¿no? El tema de no depender de la red eléctrica, reciclando baterías de coches, algunos paneles solares, algunas picoturbinas hidráulicas en arroyos o en ríos, ¿no? Con bicicletas y diferentes inventos como para poder generar electricidad o cargar determinadas baterías. Son como experiencias que nos ponen, bueno, no, nos dicen que a la vez que cuando hay unas necesidades, las comunidades también buscan sus propias soluciones, ¿no? Generalmente son experiencias a pequeña escala, pero bueno, estamos en un momento en el que la comunicación nos permite por ahí compartir de una mejor manera todas estas experiencias y mejorarlas y poderlas escalar en algún punto, ¿no? Y el slow design un poco viene de la mano de también copiando o emulando, ¿no?, el concepto de slow food, todo el tema de la teorización acerca de cómo combatimos todo lo que representa el fast food, ¿no? O sea, la industrialización a gran escala de la comida, con la devastación de las tierras, ¿no?, por el monocultivo, etc. Entonces, ¿cómo pensamos una forma de alimentación diferente basada en consumo de proximidad, ecológico, locales, generando redes? Pues trasladado eso al tema del diseño, ¿no? ¿Cómo generamos un saber que nos permita fabricar cosas que no esté orientado en el objeto y en su capacidad de ser vendido o en su capacidad de ser lo más eficiente posible, sino de generar de tener como foco el bienestar y la felicidad de una determinada comunidad a la hora de diseñar ciertas cosas, ¿no? Entonces nos parecían como súper interesantes tenerlas presentes a la hora de decir, vale, cuando intentemos trabajar y a la hora de diseñar cosas, tener estos conceptos en mente. Luego queríamos hablar un poco de las inspiraciones de que nos siempre tenemos a la hora de trabajar con cosas. Y Open Source Ecology es un proyecto de Estados Unidos que empezó en los principios de la década del 2000. Básicamente se puso como objetivo construir un set de herramientas para la aldea global, ¿no? El Global Village Construction Kit, que básicamente van desde herramientas de construcción, para fabricación, transporte, comunicaciones, generación de electricidad, etc., ¿no? Han diseñado un montón de máquinas donde ellos disponibilizan los planos, ¿sí? Esto, y todo, desde código abierto todo lo que hacen, ¿sí?, para generar todo el set de máquinas para generar autonomía en una determinada comunidad, ¿no? Cada uno de los diseños están en diferentes etapas de desarrollo, algunos que están en etapas de prototipado, otros que ya se han construido y otros que están solamente en el diseño, digamos, ¿sí? Nos parece súper interesante, es como algo bastante megalómano, pero ahí va funcionando y van haciendo formaciones, van abriendo diferentes redes en Europa, creo que hay uno, no sé si en Latinoamérica hay otro. Bueno, están activos, pero es una tarea, una empresa grande, digamos, ¿no? Por otro lado, queríamos mencionar la Sharjah de Ciencia, Técnica y Tecnología, que es una iniciativa que surge de la Cooperativa Integral Catalana, ¿sí?, que tiene como función varias cosas. Por un lado, generar documentación o desarrollo de prototipado de herramientas necesarias para las comunidades de proximidad, como hablábamos antes, ¿no? Esto de tecnologías apropiadas. Sí, ¿cuáles son las necesidades, por ejemplo, de la pallecía en Cataluña, ¿no? Pues quizás necesitan herramientas que no son las industriales a gran escala que tienen las grandes corporaciones, pero tampoco les basta con una cuestión hogareña, ¿no? Soluciones hogareñas para, por ejemplo, una peladora de almendras, ¿no? O sea, una peladora de almendras industrial quizás es una inversión demasiado alta que los campesinos no se pueden permitir, pero tampoco pueden estar con un martillo o con un cascanueces. Entonces, ¿cuál es la cuestión intermedia, ¿no? Entonces, se han propuesto hacer diseños orientados a estas tecnologías intermedias, ¿no? De poder suplir necesidades de pequeñas y medianas explotaciones o proyectos, pero sin depender de las grandes empresas, ¿no? Aparte de hacer diseños y prototipados de máquinas, hacen formaciones para la gente que quiera fabricar sus propias máquinas, ¿no? Cuestiones relacionadas también como cómo licenciar esas máquinas para que sean abiertas también, cómo desarrollar un proyecto, ¿no? Hacer acompañamiento para proyectos para que una idea no quede en una idea, sino que pueda materializarse también en un diseño concreto. Y han generado también un sistema de licencias para máquinas. O sea, como así se habló de la licencia de software libre y las licencias de propiedad intelectual de obras culturales, también se han puesto a diseñar un sistema de licencias para máquinas y planos y cosas que tengan que ver con construcción de hardware. Me parece una iniciativa súper interesante en este campo. Sí. License needs enforcement. So, do like these open licenses that we're talking about, are they recognized by the state? Which means that if someone doesn't use the open license as it was created, they can be sued and punished. Well, ¿puedo contestar en castellano o en inglés? Castellano. Yo creo que es una lucha como todo, ¿no? Y la fuerza de una licencia en concreto va a depender de la comunidad que tenga detrás. Entonces, por ejemplo, las licencias que están diseñando la Agencia de Ciencia, Técnica y Tecnología están basadas en la licencia de software libre, GPL, pero con modificaciones, ¿no? Que tienen que ver más con cuestiones de propiedad intelectual de diseños de planos y de cuestiones de máquinas. No sé, yo creo que no son legales en un punto formalizadas por el Estado, porque la Cooperativa Integral Catalana justamente lo que intenta es generar sistemas alternativos y infraestructura jurídica independiente de la regla del Estado. Sí que yo creo que hay alguna utilización de los intersticios de la ley para poder desarrollar este tipo de cosas, pero no creo que esté homologada pues, 100%. ¿No? Pero yo creo que también es como un aporte a decir, vale, nosotros queremos que el licenciamiento sea de esta forma, ¿no? No sé si es tanto como el Creative Commons, que utiliza el copyright para proteger, sino que están planteando una generación nueva de licencias independientes, ¿no? De las leyes de propiedad intelectual privativas que puedan existir. Pero bueno, no lo tengo muy claro. Igual aquí está el enlace de la web. Normalmente le puedes escribir. Al final, algo que está escrito y que es como claro, pero postulando, es un documento, básicamente, ¿no? Y si todos utilizan este documento, es algo que en sede jurídica se puede utilizar como prueba que, bueno, aquí hemos declarado este. Sí, es lo que decía, ¿no? Justamente la comunidad que tenga detrás va a determinar la fuerza que puede llegar a tener una determinada construcción jurídica, ¿no? Por más que no sea reconocida por el Estado. En teoría, en España, pues, la ley dice que los derechos de autor se reconocen por el mero hecho de ser autor. En otros países es distinto, entonces, por eso en España no funcionan estas licencias. O sea, tú puedes demostrar que eres el autor y tienes un derecho sobre la obra. En otros países era distinta la jurisdicción sobre derechos de autor. Pero entonces, aquí lo que va a hacer es rebajar de tus derechos. Entonces, ahí no hay problema con los autores. Bueno, es un poco el funcionamiento del Creative Commons, ¿no? Cedes, derecho. Cedes, exacto. Vale, como inspiraciones hemos resaltado estas dos y queríamos resaltar la última, que es el proyecto Precious Plastic. No sé si lo conocéis. Vale, es el proyecto de un chico holandés que ha diseñado un set de máquinas para reciclaje de plástico, desde una trituradora, una extrusora, una inyectora y un horno de moldes. Lo hizo completamente en abierto, todos los planos están disponibles para bajarlos. Y no solo eso, sino que ha estimulado y creado una comunidad alrededor donde todas las personas que quieran construir esas máquinas, él ha ofrecido un mapeo en su website para que puedan poner las iniciativas que se están iniciando y para que se generen comunidades alrededor de los fabricantes de cada una de las máquinas, ¿no? No solo eso, sino que ha estimulado la mejora de las máquinas y la modificación de las máquinas. Es decir, si no hay electricidad y tienen que usar la trituradora, pues le pueden poner una rueda de bicicleta y un piñón. piñón y se puede hacer manualmente. O métanle un motor más grande para poder procesar más cosas. Bueno, ha dado completa libertad y ha estimulado y publica videos de las modificaciones que la comunidad va haciendo. O sea, como es una comunidad muy viva, y un caso de éxito que nos parecía muy importante resaltar. Porque al mismo tiempo estamos intentando construir una trituradora de estos aquí. Luego vamos a mostrar un poco, porque la idea era, después de que pasemos la parte teórica, hacer un recorrido por todas las técnicas que vamos utilizando y de qué manera se pueden encadenar entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, les quería mostrar un videito que de Packen, que es el chico este que lleva adelante el proyecto. Nos explica cómo modificar una de sus propias máquinas para poder hacer, para trabajar con diferentes materiales y la, digamos, el mundo de posibilidades que se abre a partir de esto, ¿no? O sea, no solo las máquinas están hechas para un fin concreto, sino que pueden tener más funcionalidades. Son 5 minutos de video. No sé, que la mesa nos está un poco corta, que girar un poquito. Sí, que girar un poco. Ahí. Oh, muchísimo. ¿Sí? ¿Se sí. ven ahí más? La pero se deforma. Es que. Mucho mejor. ¿Cuándo que vi un Fresh Plastic Studio? So in this video, I'm going to show you how to make beams from plastic. And this technique is a good one if you really want to recycle plastic in bulk amounts, because a lot of plastic goes into one tube. Now we're going to use our extrusion machine with a little upgrade to make it, because this is a brand new technique. First, we're going to make a mold. First thing is we're going to select our mold, which is just a basic metal tube. Now we got our mold ready, and we're gonna use the extrusion machine to fill it up with some shredded plastic. So once you take out the tube from the machine, we always cool it down in water because there's a lot of pressure inside that the plastic wants to float out. So once we cool it down, it gets solid and we just need to wait until this one is cooled down. Now it's time to unbox. So here we have our freshly extruded beam. Yeah, the metal beam is pretty interesting. Now you could just extrude the normal plain tube. However, if you put a little bit of care and effort into this, you can get way more out of this technique. There are many things you can do with this beam technique. For instance, you can make them more round, like this one. And this is a big one, but you can also make them thinner, super smooth. Or use a completely different shape and play around with colors as well. So here one is an even flatter one, which brings a whole new world of possibilities of what to make with it. And you can also use conventional tooling to make it super smooth, like sanding or cutting. You can even drill the material super nice deep. And finally, you can also bend the material. So if you heat it up again, you could bend it into another shape you wanted to not have only straight tubes. So the material we mostly work with is polyethylene and polypropylene, because the material has quite some shrinking. So if it's in the tube and it cools down, it shrinks, so you can easily take it out. And we made some examples, like a ladder, or we built this tower. But overall, there's still a lot more possible with this technique and a lot more to explore. But it's interesting because you can really construct and build with it and play a lot with force and texture. Yeah, many things are possible when you start making beams from a tower, but also smaller pieces or furniture. And the beams are made using our extrusion machine, which you have seen in our videos on how to build your own extrusion machine. However, in order to make it work with this technique, it needs a little upgrade. Alright, so that was our video on how to make a beam. This is a pretty new technique, and we barely touched the surface of all the possibilities. I mean, if you even start thinking about what to make with beams, from big construction items to smaller furniture, a lot is possible. If you have a question, feel free to post the topic in our forums. If you want to know more about how to upgrade the extrusion machine, go to our website where you can download all the information. And make sure to send us a picture of your extrusion beam. Thanks for watching, and see you again in the next video. Bye. Okay. Entonces, bueno, sí, la idea era un poco mostrar las posibilidades y los recursos ya disponibles para hacer este tipo de cosas. Después vamos a volver a Fusion Plastic, porque nos quedaba un poco para cerrar la parte teórica, ¿no? El tema de las contradicciones con las que nos encontramos, ¿no? O sea, si bien hay un montón de recursos disponibles para procesar, para trabajar y para fabricar cosas, todavía seguimos dependiendo de un montón de máquinas que son fabricadas por las industrias, ¿no? Y por unas condiciones concretas de trabajo, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con cómo realizar un uso ético de recursos naturales y humanos versus la sostenibilidad económica, ¿no? Es decir, necesitamos metal, necesitamos máquinas para todavía procesar, para construir estas máquinas de precious plastic, necesitamos minerales para hacer procesadores para nuestros ordenadores, y todo esto conlleva todavía una determinada forma de explotación, ¿no? Tanto de las materias primas en condiciones de semiesclavitud, como bueno, a nivel ambiental incluso, ¿no? O sea, todo lo que eso implica. Entonces, eso se nos presentaba como una gran, gran contradicción. Es decir, todavía no somos capaces de producir cosas tan básicas, bueno, tan básicas, ¿no? Pero cosas que están por todos lados, como los ordenadores y materias primas de hierros y diferentes cosas que no somos todavía capaces de hacer y que incluso son producidas en condiciones horribles. Por otro lado, lo mismo, la relación que todavía tenemos con la dependencia de tecnologías que han sido creadas por el capitalismo y que son muy difíciles de reapropiar, ¿no? Y que son difíciles de tratar críticamente. Ya sea a nivel de comunicación, a nivel de fabricación, o los estándares de la industria, ¿no? De cosas tan fáciles de usar a nivel de diseño y tal, que es el ingreso, digamos, al mundo de diseñar cosas y de fabricar cosas puede ser un poco traumático, ¿no? Porque no hay un acervo, digamos, de conocimiento volcado en esas áreas, con lo cual el acceso puede ser difícil, ¿no? Entonces, bueno, lo veíamos como dos contradicciones que pueden limitar por un lado, pero bueno, al mismo tiempo pueden estimular la búsqueda de diferentes alternativas. Vale, hasta aquí un poco la parte teórica, y lo que queríamos hacer ahora es hacer un recorrido por las diferentes técnicas que ya estamos utilizando o que ya podemos utilizar. Igual, Maxi, you wanted to add something about hardware or maybe that this is inspiration to make open or free hardware that comes from the free software tradition. But when we are talking about open hardware, we are talking about something really different from software, because at the moment it's possible to have a computer running used in a kind of communal way. But we are talking about open hardware. Usually what is open is the list of components that you start with, and then the composition how to put together these components. But most of the components that you will use to build your open hardware are from materials that sometimes, let's say, the gold is mined by basically slaves in South Africa, and the microchip is made by one of the few companies in the world that actually produce the knowledge and the infrastructure to make microprocessors. Nobody knows how these microprocessors work because the manufacturing process and the design is very secret. And even the simple components, for example, like resistors and capacitors, even if they are very basic and you can actually understand how they work, you can build this open hardware because there is a large exploited labor force in China, and these little components are shipped to Europe to build your beautiful open source machines. So there is very few open hardware, which is also the components of the hardware are also produced in the I would say the main challenges and difficulties that people face when they move the ideas of this software to open hardware. So you are much more dependent on the different industries, starting from mining and ending in the industrial manufacturing of silicon chips. Maybe there is the front line of the struggle. Today, in this direction, is that there are already designs for more open source laptops and servers or computers, and there are some chips which are actually open source, so you can at least understand how they work. But of course, it is still not possible to make your own microchip at home and use it in your everyday life. Yes, so you would need a very serious factory, and only a few companies in the world actually have this level of technological sophistication in their factory to make it up to date. It's not only the machine, it's also the machine. I would like to add something about simulation about materials. It's actually getting really bad. China restricted the access to rare metals. Germany basically reported that they also depend too much on these rare metals. So maybe you don't hear that where your iPhone gets from all this nice new fancy stuff like Raspberry Pi and all this electronic stuff. But in fact, we are basically getting less and less access to these rare metals from Russia, China, Germany, and basically, pretty much everything depends on these metals. And soon, I don't know, maybe in 10, 20 years, we are having heavy problems to get actually something done at all. Just saying, you're in trouble. So, I have just a question related to this. So I've heard that within the 3D printing sort of sphere, that there's a type of Moore's Law in which everybody. Just like in Moore's Law, where you double the number of transistors that are within a cubic square centimeter of a microchip, or the cost, or whatever, I don't remember exactly what Moore's Law is, but in the same way that there's this way in which there's a similar Moore's Law happening in 3D printing, where the number of things and the number of things that you can 3D print with is growing exponentially, which some people speculate will lead to the ability to be able to make a microchip in your basement very short time. So while there's also this other theory that that 3D printing will eventually encompass all of technology. You'll be able to build anything. Yes, there's both of those. 3D printing has been actually enumerated or counted as the new future of designing technology, advancement in medicine or whatever. However, 3D printing is a corner, the new cornerstone for our future. If you look at some books, you will see always 3D printing. Sí, puede ser una de las posibilidades en el sentido que actualmente se puede imprimir hasta con polvo de metal, ¿no? Que puede ser conductor, entonces se pueden hacer una circuitería capaz de generar, ¿no? Laberintos o microprocesadores. Lo que pasa es que no creo que podamos lograr todavía una escala tal como para tener un procesador de este tamaño. Quizás el procesador que tengamos sea así, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. O sea, si tenemos espacio. El paso previo es la FPGA, ¿no? Que eso ya está, ¿no? FPGA es libres, ¿no? Y ahí ya se están haciendo microprocesadores, ¿no? De 4 bits, tal. ¿Qué es FPGA? FPGA es un chip que tú lo programas, ¿no? Es una programación software para hardware. Entonces tú puedes hacer que lo programo y es una. Un microprocesador de 4 bits, le vuelvo a cargar otro esto y es una tarjeta de sonido, le vuelvo a tal y es una circuitería interna que tú cierra contacto como fusibles, no como más, y te hace una lógica digital. Entonces ese power no vas a tener para hacer reconstrucción de nanómetros, tal, eso es imposible, pero sí que es paso para ello. Igual el futuro, sí, lo que decía Brian. Pero ya tenemos el conocimiento de cómo hacer un micro no de 4 bits, sino ya de 64 bits. Porque ya le hemos hecho el diseño en FPGA, ¿no? Es una herramienta de prototipado o de corta serie. You don't agree with the future of 3D printing and making attention. No. Why? A market of the capitalists that want the new maker that find that enjoy by build games. Toys. And I saw the first 3D printer, I don't know, 9 years ago. Printing the nice stupid stuff, and after 9 years that I didn't see nothing that seems that is prothesis for Africa. África prótesis antimina, o sea, tiene cosas, es un extenso debate. O sea, es verdad que se usa mucho rollo eso, ocio, Pero en África hay gente que no tenía una mano, ¿no? Porque una mina le explotó, le han hecho una prótesis y agarra cosas. Y el ser agarrar es muy heavy, ¿eh? Ese cambio. O sea, muy pequeñas cosas en medicina, rollo tumores. Bueno. Pero, ¿de qué? Cuando hicimos impresión 3D, ¿de qué hablamos? Ya, solo es que... de FDM. Ya. Hay muchas técnicas de impresión 3D que dan para muchas cosas. Bien, impresión. Están fabricando piezas industriales, están fabricando. La NASA está usando impresión 3D, aviónica está usando impresión 3D. O sea, que usan por lo menos. No es posible. La impresión 3D cada vez. O sea, la diversidad de tecnologías de impresión 3D cada vez están más accesibles a la gente en general. Pero hay una popularización del FDM que solo se cree que FDM es impresión 3D. Y pelea. FDM pelea. ¿No? Y se rompe y tal. No, eso es verdad. ¿Eh? O sea, entonces. Y un poco de IP, ¿no? Y de, pero bueno, y se estabilizará. Sí, sí, no, yo digo, ahí tienes razón, ¿eh? En cosas. In fact, in the world, there is not only information, there is materials that have their own properties. agregar algo que estaba relacionado con lo que decía yo sobre la artesanía, que es, y relacionado con lo que decía de Maxigal sobre la totalización. Para mí no es tanto que una impresora 3D pueda hacer todo lo que necesitamos, sino que es que democratiza la capacidad de hacer ciertas cosas que antes no, porque no somos artesanos o no tenemos las destrezas, no podemos llegar a hacer. O incluso, no hace falta que a la impresora 3D pueda hacer un paso más dentro de una cadena de diferentes procesos. ¿No? Eso es lo que queríamos explicar un poco hoy, ¿no? O sea, actualmente, y con eso queríamos dar paso a mostrar las diferentes cosas que hay en la mesa, y después iremos con otras cosas. O sea, podemos obtener un software libre para diseñar en 3D y para poder pasar a algo que una impresora pueda interpretar, ¿no? En el caso tenemos Blender, están los estándares de la industria que son privativos, pero Blender es suficientemente robusto como para poder modelar en 3D y poder exportar una cosa decente. Podemos pasar a la impresora 3D y hacer un objeto. Ese objeto puede ser hecho con plástico, pero puede ser el paso final del objeto. Puede ser, por ejemplo, la producción de un molde, un positivo para hacer un negativo para poder luego pasarlo a una fundición de metal, ¿no? En este caso, el hecho de, por ejemplo, esto es una pieza que diseñó un chico que tiene una fundición aquí, que es una parte de un pentágono, ¿sí? Es como un ángulo de un pentágono que luego lo pasó a metal para hacer estructuras pentagonales, para hacer una casa o una especie de pentágono habitable, digamos, ¿no? Entonces, él hizo el molde, lo pasó luego a metal y con eso pudo hacer piezas para construir estructuras, ¿no? Entonces, no hace falta pensar que la impresora 3D es el último paso. Pero sí luego puedes hacer cosas como estas, no sé, es una turbinita con su carcasa, ponerle un motor y poder soplar aire para poder hacer una estufa de aceite o una fundición incluso, ¿no? Son como, pues, o esto que también se ha pasado a metal, que era una especie de soporte para poder volcar un filtro de depuración que tenemos de agua que está ahí, ¿no? Entonces, podemos hablar de eso, de tecnologías intermedias o de pasos intermedios que se pueden encadenar con cosas que ya sabemos hacer, con saberes tradicionales, ¿no? La fundición de metal tiene 3.000 años, 4.000 años, no sé cuántos tiene, ¿no? Y ahora hay como este revival de poder adquirir estas técnicas y combinarlas. Entonces estamos combinando fabricación digital para fundir metal, para hacer unos lingotes de aluminio, de lo que sea, que luego podemos pasar por una fresadora en la CNC y tener como un ciclo un poco más cerrado, ¿no? Entonces, un poco la idea era mostrar que, claro, una tecnología por sí sola no nos va a solucionar la vida, sino que el hecho de poder encadenar las diferentes técnicas y recuperar ese saber es una forma de democratizar ese acceso que estaba antes solamente en las empresas, en las universidades, en el ejército y la sociedad civil, digamos, no tenía acceso a ella, ¿no? Yo creo que lo que ha dado la fabricación digital, la impresión 3D o fresado CNC, es esta apertura, ¿no?, de un nuevo mundo que antes estaba vedado un poco a la sociedad civil. Y lo que no habíamos mencionado era todo el tema del movimiento maker, los fab labs, ¿no?, todo esto. Lo dejamos un poco aparte a propósito para que surja la pregunta, ¿y por qué no lo han mencionado, no? Porque, bueno, desde mi punto de vista, este tipo de iniciativas que están muy vinculadas al tema de las startups y las fundaciones que ponen mucho dinero sobre estos lugares o la revista Make Magazine, ¿no? Para mí en concreto, ¿no?, es una forma de paliar la angustia que produce el capitalismo cognitivo. Es decir, después de estar trabajando tanto tiempo en oficinas, virtualmente, con ordenadores, de repente hay una generación de jóvenes que necesita hacer cosas con las manos, ¿no? Pero seguir manteniéndose integrado dentro del sistema. Entonces se generan estos lugares, las Maker Faires, ¿no?, los Fab Labs, donde un poco lo que se ve es esto, bueno, vamos a hacer cositas divertidas y a reapropiar o reapropiarnos a tomar, digamos, todo lo que es la filosofía de los hack labs, ¿no?, de compartir, de producir conocimiento compartido, pero solamente por una diversión, ¿no?, que tiene que ver con, vale, la de paliar la angustia y la falta de destreza física que produce el trabajo del capitalismo cognitivo, ¿no?, en un punto. Entonces, bueno, es un punto de debate también, ¿eh?, pero por eso no lo veíamos dentro de esta misma corriente de soberanía tecnológica que nosotros creemos que debería impulsarse, ¿no? Lo dejamos un poco aparte. Y, no sé, Gunter, you want to... ¿Hay preguntas, sugerencias, cuestiones? How many of you are in Tyre or have something to do with Tyre? Nobody. Anybody work with metals? With a tin siege, laser? Pretty good. Mm-hmm. One, two. Okay. All right, whatever. I don't need to talk too much. But yes, I would like to pick up what you just said. But it's more a toy or useless. It's not true. Well, making money, making a living with small things. It's not where to print your product just with 3D printer. No, you need little pieces in, like this one. Something like 5 years ago, you paid a lot of money for this. Now people pick up, like, in China, they copy products from the industry, they do this at home in the basement, and more people make good money with that. So I know already of my surroundings on YouTube, I know at least 10 people who make a good living with stuff they do in the basement or with the 3D printer. So there's hope, it's happening, and the more people we have actually printing this stuff at home, the more we have standards we can refer to, like in open source, we can use the standard. And the more people we have doing this alternative components or manufacturing, the more we can get independent impact from the industry. Because right now we have to reinvent it for ourselves. to tell you the limits. You need a projector? No. So the status of revolution is that we still rely on two machines. One is the Torno. You know Torno? Okay. Then, no? Torno? Lathe. You make spin and piece. Yeah, you carve. Change about this, nobody is reinventing this, nobody is changing this. Because iron is iron, you cannot do much about. We have our laser, okay, but in fact the industry, everything starts with a lathe, this machine. And if you go in a company, in a big company, for whatever technology, that's always this one. Companies even prefer to have an old one from 1920 or 1960. I have also one from 1930, because this metal they use for producing this tunnel, it doesn't exist anymore. No kidding. So people or big companies, they really buy on purpose machines where they know it's the metal from the 60s, because this metal doesn't exist anymore. Now we have recycled metal. As we have in the 60s. Anyway, this machine is basically the cornerstone of all industry. In fact, we have one more machine, which is Fresa Gore, which is similar. This is basically what you see in the 3D printer. You have three axes and you can cut material out. So this we are not going to change by anything in the next which can print metal, but this is something, it's a process, very expensive, so for you guys in the basement, it's not really coming around the next 10. So we are based on this machines, on these two machines. Nothing really will change in relation to our dependency on the industry and closed or proprietary products. I mean, you can think we are free with the 3D printer, but seriously, if you want to make an alternative product like a car, you know, you depend on these two machines. So, wait, can you enter the door? What's it called? Router, it's called. No. TNC? Or CNC. The meter roof? Yeah. I want to move it, yeah. I don't know. No sé por qué dices eso. Sí, bueno, es un poco de difusión de la idea de la CNC machine. It's horrible. You can spend a lot of money on it, and you need to be very patient. All the YouTube videos you see with this make your own CNC and all that stuff. Yes, you can watch it. You can try it in your basement. You will see very fast how hard it is to get something actually really working. Something you can really rely on. In the morning, you come in your tailor. Play, you come back in the afternoon and it runs. Before you get there, you need to spend almost 2 years. I spent 2 years almost full time to get something working which can make metal. Let me show it in quantities. I mean, really quantities like hundreds of pieces. It's nothing special. This is kind of the parts for the 3D for the shredder, right? For the shredder of the plastic. Yeah, exactly. So normally you use it with a laser, but I don't have the money for a laser, and so I have to use CNC, right? You made it with the CNC. Yeah. Or that you would. That you will this. You said it. You will. Yeah. I made all the parts with the CNC. So we showed the parts. Oh yeah. So there are basically the knives. You can open the shredder on top. No, just plastic shredder. Yeah. And normal shredder or business battery shredder? Yeah, press. Of course, plastic shredder. So yeah, at the beginning I thought, okay, cool, I just take a YouTube video with my CNC and manage all my business, right? Fuck no, it's not working like that. Esta es la caja, digamos, la tritura, la parte de mecánica que tritura el plástico, son las cuchillas, las partes de la parte mecánica. Originalmente ese diseño está hecho para ser hecho en cortadora láser. Lo que pasa es que una empresa de corte láser te cobra entre 400 y 700 euros con material incluido para hacer eso. ¿Cuántas piezas son? Son muchas piezas. Son bastantes piezas, sí. Ahí en el medio están las piezas diferenciadas, pero de cada una, por ejemplo, de las cuchillas, que son estas que son como helicoidales, son 15. Las partes cuadradas son 13. Las paredes de la caja, bastante material. Okay, just to give you an example to have an idea what is required to produce this little thing out of, you know, some more cheap material you can pick up from your metal supply. You would think you would just go with one of these special CNC mills. You put it on a vise, you mount it, and then you go around, right? guess you go one round, one time around. But then I noticed my machine is so bad that I have a lot of vibrations, deflections, and it destroyed the tool. And this tool alone is already 100 euro. Okay, just give you an idea. Then I realized, okay, I have to improve my machine. I did, but it was not good enough. Then I had to go step by step. 1 millimeter was the maximum of my machine, which was really big. Big CNC. anyway, I realized I had to go around 5 times, and every time I go a little bit more down. You understand? Okay. and so the whole process was just for this thing was almost 1 hour. That's 1 hour of CNC. And on top, I had to take the water pipe and put a lot of water on it because it's getting so hot. And just to give you an idea on which kind of prices you are, certainly if you want to work with metal. Yeah, so just one idea. It can work for 1 week. If you're careful, 100 euro. You want to see what happens when it does it bake after 1 week? Or it's getting not it's not it's carbide, right? Sorry, carbide. It's basically a powder. It's a baking in the open. Anyway, it's getting dual. We say it's not sharp anymore, so it's not cutting. So you will see them. It's getting red. It's glowing fire. You can just throw it away. I recycle them for myself, but usually you throw it away and you buy a new one. In machines, you have your YouTube account. Name? Yeah, MC007. Continue, yeah, okay, searching for the video. Okay, so coming back to the basic machines. Everything is relying on. So we have the CNC and we have the lathe, and everything comes out of the two machines. Wherever you look, basically, wherever you touch. At the beginning, there was this basically a lathe or a CNC which created the machines, basically. Created machines. Okay? And so I spent the last 2 years to find ways to cheat that. Let's say this model of having a CNC, and I can tell you there's no way of cheating it. The only real thing you can do as a little community is start developing your tailleur. So you start like everybody else with a lathe and then a CNC or first of all. And eventually, if you are good, after 5 years of investing money, you will be able to make your own car. you need these cutting tools to cut basically the metal, and in order to disconnect from the industry, you actually have to find a way to make this little nice yourself in your basement. And it's possible. Some companies who did that do that thing, they usually billions of that carbide stuff. But yes, just to give you an idea. Where we are right now, nothing changed compared to 1960. We just have now plastic, easy to produce. We have people more and more finding, way around the tools and manufacturing. But muscle minerals, we are at the beginning of reinventing everything eventually again. For the little man basically. Very proprietary, very closed, very independent. more we have people like you guys getting active, the better, probably something will happen. I mean, just to give you an example, Boeing, you know, Boeing airplane, they contacted a YouTube guy because he created this CNC controller so good that Boeing said, okay, we don't need to build a big machine for or a big contract with a manufacturer where we have to pay $1 million every month. And so the point of this story with this YouTube guy is that if Boeing comes already to a small guy and looks, hey, what did you do? You made a CNC controller and it works really good. It works for it can one year. Why should we buy you know, a big CNC if we can do it ourselves for so cheap money? So that is the tendency. Even the big companies look down what works for the makers and say to take it back into their cycle of production. It's happening. So more so the guy that is building airplanes with paper or somebody else? No, not with paper. No, because there is a guy that is doing paper. This guy is doing CNC controllers, basically. CNC is controllers for 3D printers or CNC machines. Anyway, it was fascinating to see that Boeing, in fact, looks down in the maker market, what works in the maker market. So that tells me they're also fed up with proprietary or expensive contracts. And yeah, just to give an example. It's a bit worse to invest in time to find. Cuando tú hablabas de que te vas a tardar 2 años para sacar algo que funcione, ¿no? Realmente, you spend 2 years to have something that works. Yeah. But you made it alone. Yes. Yeah. So maybe it's a lot of time. Yeah. Maybe if we could build these networks that allows, okay, I made this part, you made another part, you made another part. Maybe this year it can turn in 6 months. Yeah, I don't know, but maybe make it alone is it's a problem to not advance at the speed we need. Yes. So that's why I rescued the British Plastic project, because the guy was encouraging people to develop this network and to develop this global network to make machines, not only depending on one. Even he made a bazaar, a sort of marketplace to offer the service to build machines also now. I got already 3 requests to build 3 more shredders, so I'm very happy about it. If you need plastic shredders. De hecho, él puso su anuncio de que podía hacer máquinas y le han llegado 3 solicitudes ya para hacer máquinas, ¿no? And it's going to pay my rent for 2 months at least, so I'm very happy about this. Para mí la conclusión es solo, o sea, justamente el movimiento de gente, no de manitas, que está haciendo cosas alternativas. O sea, quizás la solución no es hacerlo individualmente, sino colectivamente y generando en espacios como estos, venir a habitarlos, venir a trabajar en conjunto y en red para poder construir cosas de manera autónoma, ¿no? Y de manera soberana. No sé, más o menos es un poco todo el contenido del taller. Espero que les haya gustado. Tenéis preguntas. Vamos a colgar toda la información en el pad, porque cada uno de los talleres tiene un pad para poder luego volcarlo a un ejercicio de documento. En InfoPoint les pueden decir las direcciones donde están los pads colgados también. Y va a estar disponible la presentación. Sí, podemos ir a verla. Si queréis, tenemos la pequeña fundición, ¿no? Que tanto el chico que tenía su fundición. Down the country or not? It's si quieren hacemos un recorrido al patio del luego del túnel y explicamos un poco cómo funciona y cómo se encadena. Gracias. Gracias. Qué guay.